A son of a bitch, you're a bitch, you're a son of a bitch. Army, poison army. You are gonna take to me. Can't take a soul safe off. Light is so bright I can't see. Fame on Papa, tell me Java. Time's going to pay your dues. A son of a bitch, you're messing with a son of a bitch. Now you're messing with a son of a bitch, you're messing with a son of a Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 859 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos para julio 19 y 20, el Bogotá Subterránea Fest, donde tendrán bandas como Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist, Side Machine, entre otras. Paralelamente, en Medellín, julio 19, el Chaos Festival número 1, Nasty Sabbath, Atrophy, Sinister, junto a otras bandas en Medellín. Y al día siguiente, pues van a estar en Bogotá. Patusca para agosto 4, Abigail para Medellín, agosto 4, el 18, el Insanity Assault, Grain World para septiembre 12, septiembre 18, Riot en Bogotá, octubre 8, Naples Dead en Bogotá, Lucifer para octubre 10, octubre 11, 12 y 13, el Grita Festival en Manizales, Bewitched para octubre 13, Sabbath, octubre 17, junto a Cadaver Incubator en Medellín, 18, Cali, 19, Bogotá, Vomitory para Medellín, octubre 24, el 25 estarán presentes en Bogotá, noviembre 8, el Colombia Metal Festival con las agrupaciones Satyricon, Out the Gates, Carol Decapitation, Catatonia, Samaelin, Slaying, Watain, Crisis, Chelsea Green y bandas nacionales. Aún está pendiente por confirmar otra banda internacional. Rock al Parque continúa a este festival, pues va a estar de noviembre 9 al 11 en Bogotá. Iron Maiden para el 24, diciembre 14, Heaven Shall Burn junto a la agrupación Ginger. Abrimos el programa con la agrupación Six Feet Under, conformados en 1993, y de su trabajo Killing for Revenge, editado recientemente, pues estamos escuchando el cover de la agrupación Nazareth con la canción Eye of the Dog, que fue editado por estos norteamericanos recientemente y presentamos la semana pasada. Vamos a continuación con nuestro deathmatch. Por un lado nos vamos con un clásico de 1988 de los conformados en 1985 King Diamond en Dinamarca. De su álbum Them escucharemos la canción Welcome Home. Posteriormente se enfrenta a la agrupación alemana Attic, que para el año 2010 se conforman y en el 2017 editan su trabajo Sanctimonious, del cual escucharemos la canción The Hound of Heaven. Entonces vamos con King Diamond versus Attic. Yeah. escuchamos nuestra pasada sección Deathmatch. A continuación, pues nos vamos con la sección de Metalobilia para escuchar un vinilo que les traemos en la noche de hoy de la agrupación Not Us, conformados en 1984, y de su trabajo del 89 de estos norteamericanos. Vamos a escuchar el álbum Think What You Want. Escucharemos las canciones Brainwash, World, Day to Be Deferred, Think What You Want y la canción Set Up Free. Son 5 canciones de este extracto del vinilo para todos ustedes en la sección Metalobilia. A continuación, vamos con Demología. Extractos directos desde los demos de agrupaciones tradicionales como Artillery, que se formó también en Dinamarca en 1982, y de su trabajo de 1985 y 1984 en el demo Fear of Tomorrow demo. Vamos a escuchar la canción Fear of Tomorrow y la canción también que lleva el mismo nombre del álbum, Fear of Tomorrow, del álbum de 1985 de Demología, que incluso los tuvimos presentes en la ciudad de Pereira. Thank you. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Artillery. Vamos a continuación con un par de novedades. La agrupación canadiense Anvil, conformados en 1981, que todavía siguen tocando y editando trabajos. Vamos con One and Only, editado recientemente, del cual vamos a escuchar la canción Truth is Dying y Feed Your Fantasy. Posteriormente, pues nos vamos también con otra novedad. Se trata de Veil of Penat, una banda que tiene miembros de la agrupación Abigail Williams, y esta agrupación de Technical Death Metal, que se conforma en el año 2006, edita su trabajo Between the Worlds of the Light and Death, del cual vamos a escuchar las canciones Uncertain Tomorrow y Soul Offering, de esta agrupación norteamericana. We'll be right back. your fantasy. Happiness is for the soul to feed. Taking control, taking the lead. Your fantasy, feed your fantasy. Don't you scheme, live the dream. Feed your fantasy, what it's got to be. Feed your fantasy. Feed your fantasy, what it's got to be. Feed your fantasy. Escuchamos nuestro pasado bloque Anvil y cerramos con Veil of Penance. Vamos a continuación con nuestra banda nacional. Se trata de Disgust, conformados en 1999. Y que un abrazo y un saludo muy especial a Alex, Bone Breaker. Julio Sierra en las guitarras, Tormento en la batería y en la voz, que hizo parte de este trabajo Altar de Sacrificio, editado en el año 2010, y el cual vamos a escuchar la canción Metal, de esta agrupación procedente de Medellín. Escuchamos nuestro pasado sección con la banda nacional Dirges. Vamos a continuación a invitarlos a los próximos eventos: el Bogotá Subterránea Fest 19 y 20 de julio, el 19 el Chaos Festival en Medellín con Nasty Sabbath, Atrophy y Sinister, y el 20 para la ciudad de Bogotá. Batusca para agosto 4, el 4 Abigail en Medellín, el Insanity Assault para el 18 en Bogotá, Grey World en Armenia para septiembre 12, el 18 tenemos a Riot en Bogotá, octubre 8 Nepal Death en Bogotá, Lucifer para el 10, el 11 al 13 el Grita Festival en la ciudad de Manizales, Bewitched para octubre 13, Sabbath octubre 17, 18 y 19 junto a Cadaver y Incubator en Medellín, Cali y Bogotá respectivamente, octubre 24 Vomitory en Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival, donde están bandas como Satírico, Nat The Gates, Carol Decapitation, entre otras bandas internacionales y nacionales. Posterior a este festival se viene Rock al Parque de noviembre 9 al 11 en Bogotá. Noviembre 24, Iron Maiden, y diciembre 14, Heaven Shall Burn junto a la agrupación Ginger. Finalizamos esta transmisión con la colaboración de aportes musicales de John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Lucy Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen y esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de... Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12 y 3 minutos. Programas especiales este lunes festivo 1 de julio por la emisora cultural de Pereira. Desde las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones, poesía y música folclórica. A las 9 en especiales de mi música latinoamericana, conjuntos integrados por hermanos. A las 10, María Dolores Pradera, 100 años de su natalicio. Después a las 11, literatura, música y radio, Virginia Woolf, La Habitación Propia. A las 2 de la tarde en Mestizajes Latinoamericano, Piazzolla en la voz de Carmen Úsuga. Luego a las 3, Vida y obra del tenor belga Helmut Lotti. A las 4, Roberto Ledesma, 100 años de su natalicio. Luego, Alta Fidelidad, música para el regreso a casa. A las 6 de la tarde en Perfiles del Jazz, Words of the Wind, el nuevo álbum de la cantante y compositora argentina Luciana Morelli. La Franja de Rock comienza a las 7 de la noche con una celebración del rock argentino, Los Pioneros.